el coche roto y estoy feliz, porque a muchos ha chafado. Qué buen día para ver sufrir, a más velocidad, más rojo el charco. Acelera por la rampa, chafa pisa a los niños. Acelera por las risas, siempre a tope como un pepino. Tengo coche nuevo y estoy feliz, porque corre mucho, corre más. Qué buen día para ver sufrir, a más velocidad, más grande el salto.